aunque los años pasen, no te puedo olvidar. Y en mis recuerdos siempre tú estarás. Cuando llega la noche, en ti yo pienso más. Y yo contigo sueño, sueño dulce, en un dulce de amar. Cuando tú te marchaste, juré siempre quererte. Si aún me abandonaste, te quiero hasta la muerte. Cuando tú te marchas.